nombre? Marta Rivas. Marta Rivas. Soy hija de chilenos. Hija de chilenos. ¿Ella es tu mamá? Ella es mi mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Claudina. ¿Cómo se llama? Claudina. Claudina. Bien. ¿Viven acá en Santa Rosa? Sí. Acá en Santa Rosa. ¿Hace mucho tiempo que se vinieron de Chile? Sí. Hace mucho. Bueno. Yo vine en el año 60. En el año 60. Sí. Y cuéntenos, ¿cómo están viviendo toda esta situación a la distancia? Bueno, mal, pero ¿qué van a hacer? No se puede hacer nada de acá. Bueno, está en la plaza, está haciendo algo, se está manifestando, ¿no es cierto? Sí. Porque un poco la idea es esa, transmitirle el apoyo al pueblo chileno desde el lugar en el que estemos. Sí, por supuesto, por eso estamos acá, igual vamos siguiendo todo lo que va pasando por las redes sociales, por supuesto, porque la televisión no informa lo que realmente sucede. Igual tenemos familiares allá. Algunos son jóvenes, que son los que van al frente en la marcha, y ya se han incorporado otros familiares, que son papás, tíos, abuelos, que acompañan con todo su temor de la dictadura que ellos la vivieron. Claro. Nosotros hace muchos años que estamos acá, pero hubo un intervalo en nuestras vidas en las que estuvimos viviendo en Temuco, y yo particularmente en estos días volví a revivir el golpe del 73. Fue mi primera infancia, así que tengo registro de esas imágenes, de ver a Temuco poblada de verde y llevarse a la gente y no entender nada por mi corta edad, pero sí sentir mucho miedo. Y es muy triste y la verdad que me produce mucha angustia lo que ellos viven. Es todo lo que... Tendría mucho más para mucho decir. Mucho más para decir. Podríamos tratar de pensar de qué manera se pudo haber llegado a esta situación como la que se está viviendo ahora. ¿Qué factores crees que nos llevan a este momento? Yo creo que la gente está cansada de tanta injusticia, de tanto pisoteo. Que hay una nueva generación que no se ha criado en dictadura, los más jóvenes, y que tienen las anécdotas de los padres, pero ellos tienen su impulso y sus necesidades. Ellos reclaman por educación, por salud. Yo sé que los estudiantes sus padres tienen que solicitar créditos para poder estudiar. Y bueno, es demasiada la impotencia y la injusticia que se vive, cómo viven las casas, los servicios que tienen, o sea, todo eso tiene que explotar. Y bueno, y es eso lo que ha sucedido, y el gobierno está sordo, necio, obedece, es un títere, yanqui, obedece a otros intereses. No hay nada estatal, está todo en manos de empresas privadas y así se vive. La respuesta a eso, para salir de esta situación, ¿pasa por una reacción a nivel Latinoamérica? ¿Son los partidos políticos? ¿Son los movimientos sociales? ¿Cómo te imaginas la salida? La salida somos todos nosotros. La salida somos que tenemos que unirnos y que manifestarnos en cada plaza de norte a sur de nuestro país y de Latinoamérica. Porque en todos lados están surgiendo estos focos para nuevamente la dictadura. Muchas gracias. No hay por qué. Gracias a vos.